Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2214 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a Johnny Johnson, este gran cantante. Ya murió en abril del 2005. Es un pianista y músico de blues que trabajó junto a Chuck Berry y Eric Clapton. Y esta canción con la que arrancamos es Real Good Woman. Buena música, amigos, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito para que usted verdaderamente pues disfrute este lunes arrancando bajo el agua, porque está lloviendo en serio, así es de que extreme precauciones, quédese con nosotros, está el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, Aranza Angulo en las redes sociales, nuestro community manager, Laura Alcalá en la conducción y un servidor, Roberto Cruz. Le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y aquí recuperándome de una tos espantosa. Qué pero barbaridad. Bueno, todo el mundo, no fue chikungunya, no, gracias a Dios. No fue la cumbia con el mosco, no, la cumbia, afortunadamente, con el mosco, así le llaman ahora. Eso oímos por allá hoy, no en una conferencia, sí. Que cabe felicitar al líder ejecutivo que ya tuvo su, ahora sí, el cortón del listón. Le mandamos un saludo a David Ascorra, muchas felicidades, y a todo su equipo, que hoy tuvimos un desayuno allá en el Fiesta Inn, y que, bueno, a bien haber y con mucho esfuerzo están haciendo esta revista digital que pues procura dirigirse pues a todo ejecutivo, a todo aquel líder que tiene en su responsabilidad el dirigir a muchas personas, el dejar el ejemplo, el dejar un legado. Y pues felicidades a ti también, Roberto, por ese discurso tan bonito que nos diste al inicio. Una pequeña charla, pero realmente me dejaste asombrada y de verdad te lo digo, que vaya que te oigo muy seguido por estos rumbos. Me gustó mucho ese mensaje que diste, ¿no? De que muchas veces estamos en nuestra zona de confort, nos conformamos con ganar X cantidad de dinero que nos da suficiente como para salir de todas las preocupaciones, ¿verdad? Y que muchas veces no buscamos ese plus, ¿no? Ese más. Y que una razón para encontrar ese plus o ese más puede ser y debería ser el buscar dejar un legado ayudando a la comunidad, convertirnos en una empresa social claro, responsable. Claro. Y eso no significa que renuncies a tus ingresos, no. Formar una empresa que tenga esos ingresos suficientes para que todas las familias que trabajan o que reciben ese trabajo puedan vivir bien y que la empresa al mismo tiempo, sus extras, sean para beneficiar a otros en esa misma comunidad, y eso detona tremendamente el crecimiento y la prosperidad para todos los que nos rodea, y pues todos nos vamos para arriba, ¿no? Claro. Y ese mensaje que tú diste, que así es como yo lo percibí en pequeñas palabras y muy resumido ahorita, pues es la que nos llevamos hoy de sorpresa a todos los que estuvimos presentes en ese desayuno maravilloso que nos regaló líder ejecutiva hoy. Entren a su página, la verdad está muy padre, www.liderejecutivo.mx, ¿no? Entren a la página, amigos. Nosotros, Laura y un servidor, vamos a estar escribiendo en esta página, y creo que es un esfuerzo loable y un esfuerzo profesional, sobre todo porque usted puede encontrar información verdaderamente relevante del mundo ejecutivo, y pues es una invitación a que todo el mundo... Y corrijo, la página es liderejecutivo.com.mx. Ahí tiene usted. Muy bien, pues muchas gracias. Y miren que uno de los motivantes, vamos a hablar de los motivos para que un ejecutivo, un gerente, un dueño de negocio tome una sesión de coaching, o tome coaching, o entre a un programa de coaching. Esto es muy simple, amigos. Mire, aquí hay varias preguntas que le voy a hacer y que pues usted ahí en su intimidad conteste. ¿Tiene problemas de comunicación? ¿Estás insatisfecho con tu trabajo o tu vida? ¿Te resistes a los cambios? ¿Descubres los beneficios del coaching? En esta charla que vamos a tener el día de hoy para que puedas pues trabajar. Amigos, se oye un poco de... Se oye... Sin embargo, pues yo creo que es la lluvia que no nos está ayudando mucho. Entró la planta. Con razón. Bueno, se nos fue la luz y estamos con planta de luz. Qué bueno que tenemos aquí. Híjole, pues sí. Oye, Robert, pero este tema tan interesante de motivos para tomar una sesión de coaching se me hace muy atractivo porque, pues, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no está insatisfecho en algún ramo de su vida? Ya sea la vida personal o la vida de trabajo o la vida de salud. ¿Quién no se resiste a los cambios? Digo, todos como seres humanos siempre nos resistimos al cambio. Hasta que no le encontramos la bondad a ese cambio o algo que nos empuje bruscamente a que no nos queda de otra y que tenemos que hacer ese cambio, sí, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo el cambio, amigos, ya está muy trillado que el cambio es constante, que vivimos en el cambio. Pero los dejamos ahí como palabras huecas, como palabras, como buenos deseos, sin verdaderamente involucrarse. ¿Por qué? Porque quizás nos da miedo, porque quizás no sabemos, porque quizás no sabemos cómo hacerlo. Y ahí es en donde, amigos, entra la motivación para acercarse a los programas de coaching. Sobre todo esto de si tienes problemas de comunicación con tu personal, sobre todo aquel colaborador o personal profesional, sobre todo aquel colaborador o trabajador millennium, como le llamamos ahora a los jóvenes, porque en realidad pues tienen quizás hasta otra cultura por todo ese mundo digital en el que viven. ¿Te falta motivación para cumplir tus compromisos de todos los días? ¿Te da flojera levantarte e ir a tu trabajo? Pues es en lunes, yo creo que a todos, ¿no? Pero ni las gallinas pone, Robert. Bueno, eso dicen en mi tierra. Oye, y hoy nos hicieron trabajar muy temprano. Desde las 8 de la mañana, así es. Pero bueno, y yo creo que todas estas preguntas, amigos, de una o cierta manera, todos los tenemos. Porque son problemas de los seres humanos, son problemas del desarrollo. ¿Se pueden resolver? Sí, sí se pueden resolver. Pero se requiere precisamente tener esa voluntad. Y déjeme decirle, si a usted se contesta que sí a estas preguntas, lo que necesitas es, así de simple, el diagnóstico, es un coach. Un coach, mire, el coaching, como dice el artículo que lo escribió un gran coach, el coach ha superado la etiqueta de moda en la que fue catalogado durante muchos años. Está siendo hoy aplicado cada vez más en más empresas y organizaciones de todo tipo y de todo tamaño, amigos. Así como personas que buscan un cambio significativo en su vida, sobre todo los profesionistas, los trabajadores independientes que cada día van creciendo, los emprendedores, la gente que está queriendo empujar una nueva empresa, sacarla adelante. Se ha demostrado que los programas de coaching son una verdadera herramienta para salir adelante. Bueno, aquí en la empresa, en el artículo muy atractivamente habla de un redituamiento de hasta 6 veces la inversión hecha en el coaching. Un ROI, claro. Exacto, un retorno de inversión. Y bueno, pues esto realmente, lo importante yo creo aquí es lo que perdura, ¿no? Que una vez que un cambio se ha logrado a través del coaching, es un cambio que perdura y que se va fortaleciendo y que siempre busca una nueva escala, o sea, subir una nueva manera de desarrollarse y la inquietud de seguir mejorando, ¿no? Y fíjense, amigos, lo que dice aquí Humberto Corona Vázquez, presidente del capítulo de México de la International Coach Federation, que yo creo que es la federación más importante internacional de coaches profesionales. Menciona que quienes buscan un coach quieren un cambio en su vida personal o profesional o de su negocio. Y el coaching ha demostrado que da un cambio significativo y además se sostiene en el tiempo. Yo creo que estas frases debe usted de reflexionarlas y de tenerlas en cuenta para poder considerar. Y quédese con nosotros porque el tema está bastante bueno y excelente. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Still come through. Qué linda canción, amigos, que no se acuerda de David Bowie, este gran cantante y bueno, también actor, porque él fue uno de los protagonistas, ¿te acuerdan de la serie aquella de televisión Starsky and Hutch? La primera, porque sé que por ahí surgió una hace poco, pero pues estamos hablando de allá de 1977. Esta canción la grabó en el debut de Tony McAulay, escrita y producida por Tony McAulay, y fue pues un éxito mundial, alcanzando hasta los lugares número uno en las listas, por ejemplo, de Reino Unido, y en enero y en febrero del 77 y una semana completa en el número uno en el Billboard Hot 100 en abril de 1977. Qué linda canción, Don't Give Up on Us. Qué buena música, Juanelo. Ahora sí, ya no me acordaba de este David Soul. Y no me acordaba también que era el cantante de esta canción tan hermosa, que yo estoy seguro que una de dos, o lo vio en la televisión en la serie Starsky and Hutch, o escuchó la canción, porque es muy escuchada todavía esta canción, Don't Give Up on Us. Bien, amigos, quédese con nosotros. Sé que está lloviendo a cántaros, bueno, en algunas partes de la ciudad. Tenemos pronóstico de lluvia intensa, así es de que extreme precauciones. Acuérdese que el piso mojado de la ciudad de Mérida es peligroso. Extreme precauciones, baje la velocidad, súbale al aire. Sé que la mayoría de ustedes van en su automóvil, saliendo de trabajar, saliendo del negocio y a disfrutar de este lunes. Bueno, es Monday Night Football, así es de que muchos ya deben de estar pegados en la televisión, viendo el fútbol. Bájele a la tele y prende el radio y escúchenos aquí en 94.5 para que escuche, tenemos un tema sensacional. Déjeme darle una recomendación. Mire, gracias, pues no sé si a Dios, pero bueno, gracias a la Fed, que no subieron las tasas de interés en Estados Unidos, dijeron que las van a mantener. También el Banco de México aquí ayer dio la noticia de que van a sostener las tasas de interés. Esa es un buen una buena noticia, dado que todo lo que tenga que ver con los préstamos hipotecarios pues se van a mantener en las condiciones que hasta ahora han estado, o quizá mejoren. Aquí el mensaje sería a nuestros amigos banqueros, pues que los mejoren para que capten más clientes. Y yo le voy a dar una recomendación donde puede hacer la mejor inversión: Avenida Yucatán, privada residencial. Residencias listas, llave en mano. Este concepto me encanta, amigos, porque usted recibe su residencia lista para ser habitada. Como lo digo yo, nomás lleva usted su hamaca y la hielera y tan tan, está usted hecho. Además, déjeme le platico de Avenida Yucatán, privada residencial. Es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Qué importante lugar tiene esta privada residencial, porque está dentro de la ciudad de Mérida, en una de las principales avenidas donde todo está conectado. Déjeme decirle, tiene cerca diversos centros comerciales, centros hospitalarios, universidades, así como un rápido acceso al anillo periférico. Déjeme decirle que es una ventaja importantísima, dado que cada día se incrementa el parque vehicular y se vuelve quizás más complicado circular en nuestra ciudad de Mérida. Avenida Yucatán, privada residencial, ofrece dos diferentes y amplios modelos, ambos de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, y déjeme decirle que le entregan la cocina con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, terraza al aire libre. Uno de los modelos de casa tiene una terraza en el primer piso, fenomenal. Y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Además, disfruta todas las amenidades que tiene privada residencial, tiene un área social para hacer eventos, areneros, las fiestas de los chamacos le van a quedar formidable, tienen juegos infantiles, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos y parques. Le pusieron unos árboles a estos parques, créame, verdaderamente espectaculares. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas del día. Esta es otra de las amenidades importantísimas que tiene este fraccionamiento privada residencial, porque tiene, sus hijos pueden jugar en la calle libres, de seguros y sin ningún problema. Tiene vigilancia 24 horas, es un fraccionamiento cerrado. Te voy a dar el teléfono para que les marques, aprovecha la oportunidad, todavía las tasas que ofrece los bancos a través de Sadasi son verdaderamente excepcionales. 688-6678, 688-6678, visita nuestra página web y conócelo, te va a encantar. www.sadasiyucatan.com.mx/avenida-yucatan. Ahí tiene usted, Laura. Seguimos con el tema, que la verdad que está buenísimo. Ya saben que a mí los temas de coaching pues nos encantan y nos gustan. Claro que sí, Robert, por supuesto, a mí igual. Y fíjate, aquí muy interesante lo que menciona en este artículo, que habla mucho de la globalización, de la incertidumbre mundial en cuanto a la economía y la financiera, ¿verdad? En cuanto también a los constantes cambios. Pues hoy en día ya es necesario que los gerentes y los directores produzcan más resultados, más que ocupar el puesto. Y me sí, refiero a... Más que, como por ahí escuché el otro día, sí, más que hora nalga. Hora nalga, exacto. Yo no creo realmente que todos los gerentes hagan hora nalga. La verdad, están atiborrados de trabajo. Muchas veces hacen lo que deberían hacer dos o tres gerentes por los recortes de personal y solo queda uno. Están agobiados con el trabajo. Y sí he escuchado de muchas personas que están en esa situación, ¿no? Sin embargo, muchas veces están en el hacer diario y en el hacer diario mantiene las cosas pues funcionando. Sin embargo, lo que busca una empresa, lo que se busca con todos estos cambios, con toda esta globalización, con todas estas competencias saliendo por todos lados y alrededor de las compañías, pues se buscan resultados rápidos. Claro, yo creo que esa parte de querer que todo sea inmediato, pues es el mundo en el que vivimos, es la velocidad a la que se mueve el mundo hoy. Si usted se queda retrasado, pues va a perder. Sin embargo, la parte importante no es hacer las cosas rápido, sino es hacerlas bien y a la primera, como decía mi papá, que mi papá fue una gran persona, muy entendido en el concepto de cómo motivarte para hacer las cosas. Y fíjate, eso que acabas de decir, que se me hace algo crucial, que le mando saludo a mi hermana Liz, que ella me enseñó eso, de que las cosas hay que hacerlas bien y a la primera. Ahí está. Porque es el mismo esfuerzo, gastas la misma energía en hacer las cosas mal y en hacer las cosas bien. Nada más que la diferencia es que la energía que gastaste haciendo las cosas mal, la vas a volver a hacer y vas a tener que volver a hacer energía porque la vas a tener que repetir y hacerla bien. Y entonces, ¿sí me explico? Perdiste tiempo, perdiste dinero, perdiste energía. Entonces, si de todos modos vas a hacer algo y vas a gastar un poco de energía en eso, mejor hazlo bien a la primera para que no lo tengas que volver a hacer. Y bueno, basándonos en esto que acabamos de mencionar, que ya se me fue el avión. Pero sí, que bueno, estabas mencionando que los gerentes, que buscando los resultados, directores, buscan resultados más rápido, ¿no? Sin embargo, la forma tradicional de controlar todo, amigos, estamos educados de una forma muy, muy convencional, muy conservadora, en la que necesitamos tener el control absoluto de todo. Queremos dar instrucciones. Y déjeme decirle que esa metodología de liderazgo, pues ya no resulta en la actualidad, dado que los colaboradores aspiran a tener mayor satisfacción en el trabajo. Amigos, hoy créame que ya no basta con decir que ganan bien, que además ni buenos salarios tienen. los colaboradores aspiran a obtener algo más, una satisfacción plena en el trabajo. De ahí que yo refería en la conferencia de hoy en la mañana que la motivación que debe de buscar un empresario, un emprendedor, tiene que ir más allá y que la busquen en la necesidad social que sí, tiene nuestra comunidad. Tiene que ser más grande que tú. O sea, sí, refiriéndome a un fin mayor que sí, tú, te supera. Ya no es de que cambies de modelo de cochecito o que cambies tu computadora o que no. Ya estamos hablando de lograr algo que es más grande que tú y que tú puedas contribuir a ese más grande que tú. Fíjense, amigos, ya aquí lo importante es de que tanto los colaboradores, sus socios o sus directivos o usted, dueño del negocio, tiene que entender que usted es el líder y usted debe lograr que sea más gratificante y se sientan realizados trabajando con usted. Si quieren que las organizaciones alcancen sus metas, estos son, déjeme decirle, le vamos a empezar a enlistar alguna de las cosas que se recomienda buscar con la ayuda de un coach, que esa es la parte medular de la plática de hoy. Uno de los primeros es cuando existe una retroalimentación pobre o deficiente sobre el progreso de los empleados, causando bajo rendimiento laboral. Una de las quejas o uno de los problemas más graves en las empresas es el bajo rendimiento laboral de los trabajadores, de los empleados. Y no hay una retroalimentación pues buena. Acuérdese de aquello del radio pasillo. Acuérdese de aquello de que sus empleados dicen, no hombre, si fuera mío el negocio y yo lo hiciera, sería mejor. Ahí es donde requiere usted un coach. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. One Last Breath es este sencillo de la banda Cruet. ¿Se acuerdan de esta banda? Allá esto lo lanzaron en el 2001 en el álbum Watered, ahora sí no sé qué quiere decir Juanelo. Bueno, ya sé que muchas palabras no las sé. Este alcanzó What Heared, lo que escuches o lo que no. Watered. Este alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100 de los sencillos y el número 5 en el Billboard Hot 100 Airplane and Mainstream Rock. Buena música de esta banda Cruet. One Last Breath, un último suspiro. Así hágale usted y sígale dando, que de eso estamos platicando hoy aquí. Antes de seguir con el tema, que está muy bueno, y la conversación con usted, déjeme darle una recomendación. ¿Qué le parece? Le mando un saludo a mi queridísimo, pues el ingeniero Gustavo Pérez Durán, colaborador nuestro ya en este programa, consultor, gran consultor, con una gran experiencia. Y bueno, pues es ingeniero petrolero y es cuidado. Es uno de los que saben más de la cuestión petrolera. Un día lo vamos a entrevistar sobre la onda petrolera para que nos platique. Pero bueno, le mando un saludo porque él nos confirmó que el día de ayer se fue a comer a la mansión y pidió, mire, el plato recomendado por Laura. A ver, ¿por qué no lo explicas? ¿Pides una ensalada César? Correcto. Y aparte pides unos camarones U10 al mojo de ajo. Y bueno, pues ya pides un plato grande, pones la cama de la ensalada César y encima echas los camaroncitos al ajo. Así de simple. Delicioso. Puedes pedir un vinito blanco. Claro. Y riquísimo. Amigos, es verdaderamente sensacional. No se pierda la oportunidad usted de irse a comer a la mansión. Este restaurante de lujo que tenemos la fortuna de tener aquí en la ciudad de Mérida es un restaurante, pues déjeme decirle, que tiene 58 años nada más, es auténtico, es la auténtica steakhouse mexicano, tiene unos platillos originales desde hace 58 años, como el jugo de carne. Créame que yo he probado muchos jugos de carne en muchos restaurantes, pero este es inigualable. No, la receta que tienen no la supera, créame, nadie. Por ejemplo, tienen otro de los platillos auténticos de la parrilla, los lomitos al jerez, que también son, es clásico, Es lomo marinado al jerez y te lo asan enfrente de ti en un anafre al carbón y verdaderamente algo sensacional. También las costillitas al jerez o el filete platense, que es una tan pequeña servida sobre cama de tortillas de harina y bañada con nuestra salsa arriera. Son platillos únicos de la mansión. ¿Dónde está la mansión? En Avenida 49, allá enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito, está en Plaza Solare, tercer piso. Mire, tiene la ventaja enorme que tiene un edificio de estacionamiento de tres niveles, su coche ni se moja ni se asolea y siempre hay lugar para estacionarse. Es verdaderamente sensacional. Vaya para allá, Plaza Solare, diga a la mansión que escucha Fórmula en los negocios y le vamos a regalar una copa de vino o un jugo, si es que se van a desayunar, porque también tiene desayuno, comida y cena nuestros amigos de la mansión. Le mandamos un saludo al licenciado Juan José Peña, él es el dueño de este restaurante. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? El tema está bastante interesante. Fíjate, Robert, hace ratito que estábamos comentando de hacer las cosas bien y a la primera, lo que quería, para redondear, lo que quería comentar es que se me hace muy similar a uno de los siete hábitos de los que habla Stephen Covey, que es afilar la sierra. Y afilar la sierra es que muchas veces no nos tomamos el tiempo para aprender, para prepararnos, para informarnos, para superarnos, para poder ejercer nuestro trabajo diario. Y muchas veces yo dije, afilar la sierra, ¿qué es eso? Y pues bueno, leí en un artículo una explicación muy clara que me gustaría comentarla ahorita, que simplemente afilar la sierra es cuando un leñador se va a talar árboles. Si él, por el apuro de que tiene toda la presión encima, ¿no? Como lo es un ejecutivo, que te están esperando tus tareas. Que no tienes tiempo, que te están exigiendo que tienes que cumplir con tus metas y con tu número de talas que tienes que hacer. Y bueno, agarras tu sierra y te vas corriendo a cortar. Vas a tardar más en cortar cada uno de los árboles porque tu sierra no está afilada. Claro, así de simple. Sentido común, diría, sí, en mi casa. Pero andamos muchas veces en nuestro día a día con tal apuro que no nos detenemos ni a agendar lo que vamos a hacer. Correcto. Ni a hacer un pequeño diagrama para que no tengamos que ir dos veces ahorita con el tráfico que hay por el mismo rumbo porque se te olvidó en la mañana y ya estabas por allá, pasar por otra cosa que estabas, o sea, cosas tan simples, cosas que a veces, muy sencillas que, mira, nos causan estrés, nos quitan tiempo, nos ponen de un humor que en un momento dado nos desgasta y que nos quita esa energía para ciertas juntas o ciertos clientes o ciertas situaciones que tenemos que enfrentar el resto del día, ¿no? Fíjense, amigos, es interesante reflexionar en esto porque caemos en cuenta, si nos vamos a las mediciones que tenemos de nuestras empresas o de nuestro país en niveles de competitividad, pues estamos de la media tabla para abajo, somos de los países mediocres que no hemos logrado levantar esa competitividad y es precisamente porque no hemos encontrado cómo aumentar el desarrollo de nuestros empleados, de nuestros colaboradores que tienen alto potencial. Yo les aseguro que he estado leyendo en varias partes y encontramos que los mexicanos tenemos siempre alto potencial de desarrollo, pero luego no lo hacemos. No lo hacemos porque pues me da miedo decir en mi trabajo que yo sé un poco más porque me vayan a correr o me vayan a dar más chamba. Sí. Sí, sí. Eso digo, sí. Esos son de los detalles que platica Laura que sucede. Ahí es cuando usted necesita un programa de coaching. También cuando es necesario un saneamiento entre los conflictos de las organizaciones. Yo le hago una pregunta, ¿qué conflictos tiene usted entre su personal? Es importante sanearlos. Yo sé que en las relaciones humanas siempre va a haber diferentes puntos de opinión y diferentes criterios, pero se puede convivir con ello y mejorar el desempeño de toda la organización. es cuando realmente usted necesita un programa de coaching. Cuando se requiere un impacto positivo en el desempeño de los grupos de trabajo. Hemos hablado mucho sobre los equipos de trabajo y los grupos de trabajo. En su negocio, en su lugar donde trabaja, ¿usted a qué pertenece? ¿A un equipo de trabajo o a un grupo de trabajo? Que son dos cosas totalmente diferentes. Si usted define que pertenece solamente a un grupo de trabajo, pues necesito un coach. Para, mi querido Juan Carlos, sé que nos estás viendo en Periscope. ¿Tú en tu lugar de trabajo a qué perteneces? ¿A un equipo o a un grupo? ¿Eh? O ni a ninguno de los dos. Ninguno, es solitario. Es solitario. Es el llanero solitario. No, pero yo creo que es importante, amigos, que ustedes reflexionen en estos conceptos. Porque yo estoy seguro que es el día a día en la mayoría de las organizaciones. Por ejemplo, mejorar las relaciones con los supervisores y el trabajo en equipo. ¿Cuántas organizaciones no quieren verdaderamente trabajar en equipo? Yo estoy seguro que todas, pero no saben cómo. No encuentran cómo. Es correcto. Esa es la pequeña diferencia de lo que puede hacer un programa de coaching para su equipo de trabajo. O esas relaciones mal entendidas entre las diferentes áreas, que es clásico, ¿no? Ventas con administración, ventas con el almacén, almacén con la administración, y así te la llevas. Cada área es un coto de poder en la organización y cada uno pues quiere implantar sus ley, quiere implantar sus reglas, quiere... Y pues eso, ¿a dónde va a llevar a la empresa, a la organización? Pues simplemente al caos. Y si la lleva al caos, pues si es una empresa privada, pues lo más seguro es que no sobreviva. Y luego nos lamentamos de la tasa de mortandad que tenemos en las organizaciones, pues que rebasa el 80% de las empresas que abren en un año, este 80% no llega ni a los 3 años. Y es ahí es en donde hay que trabajar en ese concepto para poder verdaderamente salir adelante, ¿no crees? Sí, Robert, y eso tiene mucho que ver pues precisamente con el capital humano y con muchas veces que no tenemos bien definida ni siquiera la visión o la misión de la empresa. Sí, muchos no saben por qué trabajan ahí. Bueno, sí saben por qué trabajan ahí, porque pues fue la chamba que encontraron. Sí, o porque lo necesitan y necesitan el salario, porque ya se acostumbraron, porque ya tienen compañeros. Pero pues no, ahí se detiene. La misión y la visión es hacia dónde. Es un poco complejo también, no es tan fácil. Porque si el ambiente propio de la empresa no lo están viviendo constantemente, pues tú ves un letrerito ahí muy bonito de la visión y la misión a la entrada de la oficina y pues se convierte en un punto ciego porque ya te acostumbraste a verlo todos los días, ¿no? Ya, pues sí. Ya no sabes ni o sea, no porque existe. No lo viven. Amigos, déjenme decirle, un proceso de visión, misión, es importante porque es la esencia, es la sangre de la empresa, es entender por qué están aquí. Y se practica todos los días. Y si la visión y la misión es, por ejemplo, sonreír, servir, atender, o si no te gustó el producto, te lo cambiamos, no importa cómo lo devuelvas, muchas empresas tienen esas visiones y esas misiones y las están cumpliendo y las están viviendo con su personal y lo sientes tú como cliente cada vez que tú llegas y dices, oye, pues sabes qué, fíjate, esto no me funciona, no importa, ven, toma, ve, te damos un vale y puedes entrar a la tienda y puedes cambiarlo por lo que quieras. A veces te quedas hasta con la boca abierta de que tengan tan buen servicio. Pero ahí están viviendo y están experimentando y están transmitiendo en cada momento y en cada palabra y en cada acción esa visión y misión que tiene la empresa. Amigos, y es una reflexión importante el que a través de un coach le puede ayudar a entender este proceso e inclusive no nada más entenderlo, hacerlo si es que no lo tiene en su organización. Es fundamental. Yo estoy seguro que todo dueño de negocio me va a decir, no, yo sí lo sé, yo sí sé a dónde quiero llevar la empresa y cómo. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, She's Gone. Esta canción que se traduce, se ha ido. Es una canción del dueto norteamericano de pop Hall and Oates, editada en 1973 para su segundo álbum Abandoned Launch Opened. No sé qué quiere decir Launch on Net. Bueno, ya saben, algunas palabras que me las ponen aquí, parece que es examen de inglés. Te voy a dejar a ti que digas las menciones de la música, pero bueno. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, como siempre, ya saben, aquí en Fórmula de los Negocios, aparte buenos temas, buenas entrevistas, buena música para que usted lo disfrute. Es lunes, hombre, está arrancando la semana. Vamos corriendo ya para terminar la semana. Mucha, ¿qué dice? Es que te mandemos a Harvard a estudiar inglés. Te voy a mandar. Sale muy caro, Juan Carlos. Sí. Además ya sería inútil, ¿no? Ya. No, se les le fue el avión. Caso, ya. No les haga Too caso. Late. No les haga caso. Pero bueno, pues déjenme chambear porque si no, no voy a... Mire, nuestros amigos de la cervecería yucateca ya saben que va a abrir otra vez la cervecería yucateca. La verdad que yo estoy recontento por eso porque... pues vuelve una tradición tan de tantos años, tan importante, que dejó honda huella en todos nosotros, los meridanos, los yucatecos, y que pues verdaderamente es una, aparte de que la inversión que va a hacer Grupo Modelo para abrir, reabrir la cervecería yucateca, pues es importante, 5,000 millones de pesos para dos plantas, una de ellas van a fabricar aquí la cerveza Montejo nuevamente. Y eso, pues eso me llena de orgullo. Y déjenme decirles algo que me mandaron aquí nuestros amigos de Grupo Modelo. ¿Saben cómo cuándo se inició la michelada? ¿Se acuerdan esta combinación de cerveza con salsas picantes? Tiene 40 años. La gente empezó a mezclar la cerveza con salsa picante. Y dicen que fue, fíjense bien, la primera versión que corresponde a Michel Esper, quien se dice inventó la bebida en el bar de un club deportivo de San Luis Potosí. Con el tiempo la preparación se conoció como michelada. En honor de su tierra. Es más sencilla, cuenta que el nombre no es más que la contracción de la frase michelada. Michelada. Yo creo la primera. Pero hay que poder ver con la primera mezcla de ponerle... y humanismo de vanguardia. Este hospital que también pues ya son patrocinadores nuestros y justo cuando usted lo necesita para su salud y la de sus seres queridos, estamos para atenderlo de urgencias. Dios quiera que nunca tenga una urgencia médica, pero créame que en el Centro de Especialidades Médicas tienen los mejores equipos, la mejor tecnología, los mejores doctores, que por cierto vienen aquí a nuestro programa a platicar de temas de medicina muy importantes para la salud. Ellos, ¿dónde están? Calle 60, entre 35 y Avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. No pierda la oportunidad de escucharlos. Aquí vienen. Estés pendiente de la programación de Fórmula de los Negocios. Bien, ¿con qué cerramos, Laura, el tema de hoy que está sumamente interesante? Claro que sí, Robert. Pues bueno, podríamos hablar un poquito de... pues en qué va a beneficiar el coaching, ¿no? Yo creo que, amigos, mire, es así de simple la definición que yo luego hago en la cuestión empresarial, sobre todo el coaching de ejecutivos y el coaching de equipos, que es la parte importante. Facilitar la interacción de los que conforman el equipo, de los ejecutivos, para que mejoren su desempeño laboral, profesional y de vida. Esas tres áreas es a lo que el ejecutivo que está expuesto a un programa de coaching va a recibir, va a mejorar su desempeño en el trabajo, su desempeño profesional y su desempeño como persona en donde labora o en su ámbito profesional. Eso es, creo yo, la oportunidad más importante. Mire, también hay otro, pues, como paradigma con relación al coaching. El coaching, para que usted seleccione un coach, tiene que ser certificado, profesional. Lamentablemente en las universidades todavía no hay, solamente en la Universidad de Michigan, solamente en una universidad en Estados Unidos, hay una carrera ya como coach profesional. Pero en las universidades en México no las hay. Y hay muchos, lamentablemente, muchos, pues, charlatanes que se dicen coaches. Bueno, o que no, se dicen que te van a dar... charlatán, pero que toman un cursito de 3 días y ya con eso se dicen coach. Y bueno, en realidad esto es una carrera, como bien mencionas. Nosotros, bueno, yo en particular ya tengo 5 años estudiando y todavía seguimos preparándonos ahora a través de Newfield, ya nos estamos por certificar, que es a nivel internacional, otra certificación internacional, porque también está la de World, WABC. WABC, World Association of Business Coaching. Y bueno, es un entrenamiento constante, Robert. Esto no se termina, porque siempre hay nuevos métodos, siempre hay nuevas ejercicios, porque en una sesión de coaching también se pueden aplicar ejercicios. Todo en beneficio de traer a la conciencia situaciones que muchas veces, por nuestro apuro, que es lo que decía yo en el corte pasado, no tomamos en cuenta, no los brincamos, no nos detenemos a razonar, a planear, a prepararnos, a afilar la sierra, que es a lo que yo iba en el corte pasado, ¿no? Y el coaching es un espacio que te permite esto en ayuda, con la ayuda de un coach que te va a facilitar ese camino. ¿Cómo? Simplemente haciéndote preguntas, dándote ese momento para que reflexiones y que indaguemos juntos y buscar eso que te estás brincando todos los días, que a la larga te están perjudicando. Fíjense, amigos, es importante desde alinear los valores, los principios, el entender por qué está usted haciendo lo que hace. Y entender. ¿Y por qué está obteniendo los resultados que tiene? Porque todo eso se origina desde ahí, ¿no? Y entender desde ese punto, entender que hay posibilidades de observar el mundo, su negocio, sus colaboradores, su mercado, desde otro punto de observación, que le permita a usted simplemente tener mayores posibilidades de lograr sus objetivos. Así de simple. ¿Funciona el coaching? Sí, señor, sí funciona y se lo podemos demostrar. Simplemente lo que tiene que hacer es darnos oportunidad de tener un programa de coaching. Así la verdad es que, amigos, a nosotros pues nos apasiona el coaching. Yo tengo desde el 2002 ejerciendo como coach y, como dice Laura, la preparación no termina. Yo he continuado con la preparación. Esto es una carrera de vida. Es una forma ya de vivir el ser coach. Así es de que nosotros podemos ayudarlo con algún programa de coaching. Lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto platicamos de los programas de coaching. Podemos hacer un traje a la medida de sus necesidades con relación al coaching y con lo que escuchó. Busque el artículo este del programa de hoy en nuestro podcast y también escuche el programa. Y haga las reflexiones y permítanos 5 o 15 minutos para conversar con usted. Así y será, Robert, suficiente. Nos pueden escribir a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Nos pueden contactar a través de Facebook con la página fanpage que tenemos de Fórmula en los Negocios. Nuestro Twitter, que es @enlosnegocios. Nuestra página de coaching. La de coaching, www.aocoach.com. También, y pues a través página, de nuestra página de Fórmula en los Negocios, www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y también a través del radio, que nos escuche de lunes a viernes, 94.5 de FM. Y también nos puede ver en Periscope. Y sábados de 2 a 3 de la tarde. Así bien, es. Amigos. Gracias, Laura. Excelente Gracias, Robert. Tema.